Deja que te compare con un día de fiesta, con un sueño que tuve cuando las pesadillas se llamaban quizá. Deja que te desate los nudos de la prisa, con la llave maestra de un miércoles lluvioso en las calles de Gand. ¿Qué sería Nueva York sin el rostro de Tracy? Y París sin Antoine, entre chicas alegres, que Venecia sin ti es un desierto de rocas. Madrid no es Madrid si tus pies no la tocan. Hoy quisiera escribir una canción sin notas, dibujar tu perfil con la tinta sonora del mejor de visitas.